noche de viernes. Muévalo, muévalo, muévalo, qué peinadito. Sabido que te vas ingrata y te lleva donde tu hermosura. No te deja de recuerdo nada, solamente un poco de amargura. He sabido que mi amor te gusta, que te gusta que te den mis besos. Que si no fuera aquí cerquita, no tendrás que caminar muy lejos. Y te vas a quedar llorando, y te vas a quedar sufriendo. Y te vas a quedar muy triste, y te vas a quedar pensando. Y te vas a quedar llorando, te vas a quedar sufriendo, y te vas a quedar muy triste, y te vas a quedar pensando. Ahora los cantineros con mucho cariño. Para María Paz. ¿Cómo dice? Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando. Todo luego pasó, de repente se te ve en mi espalda. Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de su falda. Caminito al hostal, nos besamos sin cada parola. Pero pueblo con mar, yo quería dormir contigo, tú no querías dormir sola. ¿Cómo dice? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. ¡Seguimos! Y las palmitas arriba, vamos. ¿Cómo dice? Ella me llamó rompiendo toda estrella y yo. Dice que encontró otra persona. Ella tiró todos mis sueños, todo por la ventana. Me pidió para entender y quedarme tranquilo. ¿Cómo sigue el corazón? Mucho de acero me quiero olvidar. Tus besos y abrazos y para el final bromear contigo. Dijo con pocas palabras, por favor entiende, tu nombre es ahí, grabado en mi agenda, en las páginas de amigo. ¿Cómo se puede ser amigo de alguien que yo tanto amé? Si aún la tengo aquí conmigo, todo de él, yo lo sé. No sé lo que voy a hacer para continuar mi vida así. Y el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí. fue, se fue, se fue.